Era una tarde gris. Bajo el manto sagrado de nuestra Virgen María, fue tu pedido, don Goyito Goza. Ahora, desde el cielo, bendice a tu esposa e hijos y tu pachascucho querido. Decías que tú me querías, pero mentira, todo era falso. Jurabas que tú me querías, mentira, todo era falso. Decías que tú me querías, pero mentira, todo era falso. Jurabas que tú me amabas, mentira, todo era falso. Decías quererme con vanidades, con puras mentiras y falsedades. Besabas mis labios hasta llorabas, mentira, todo era falso. Hasta con llanto juraba amor, palabras y solo palabras, pero siempre seguiremos adelante, Julia Mercado. Decías que tú me querías, pero mentira, todo era falso. Jurabas que tú me amabas, mentira, todo era falso. Decías quererme con vanidades, con puras mentiras y falsedades. Besabas mis labios hasta llorabas, mentira, todo era falso. En la distancia se siente más el dolor por los recuerdos de nuestro terruño, nuestro muquillaño, Rodolfo Nicolás Osores, en España. Recordarás, sin embargo, los días que hemos vivido. Por mentiroso y fingido, llorarás toda tu vida. Recordarás, sin embargo, los besos que yo te daba. Por mentiroso y